es la Confederación Mapuche del Neuquén, a través de esta organización zonal, decimos de que no podemos aceptar irnos a la casa porque han matado a un hermano. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y vamos a trabajar para que una parte del artículo 75 de la Constitución Nacional se haga práctica, para que nuestra lucha esté enmarcada en los términos legales que propone la Constitución. Y uno de los párrafos dice que también deben reconocer los territorios y otras aptas y suficientes, dice. Esa tierra, otras aptas y suficientes, hasta el momento no se ha tratado ni se ha hecho práctica. Por lo que vamos a seguir peleando para que en el marco de esa Constitución se haga una reparación histórica a nuestro pueblo con el concepto de la restitución de nuestros territorios. Hacia allá vamos, hacia allá iremos, acompañados de todos quienes quieran acompañarnos. Cada una de las organizaciones que acompaña nuestra demanda es porque entienden que es una lucha justa. No vamos a permitir que Gendarmería Nacional entre a nuestro territorio y vuelva a repetir lo que repitió allí en el sur. Sin abandonar nuestros derechos, sin resignar nuestros derechos, seguiremos dialogando, pero también iremos a la acción. En primer lugar, agradecemos a las autoridades políticas mapuche que se hicieron presentes, a jóvenes mapuche que se hicieron presentes, a transmitir ese Nehuen, la fuerza que a veces se necesita para enfrentar situaciones como esta, allí en el territorio donde hay que parar a las petroleras, allí donde hay que parar a la policía, y donde también fuimos capaces por ese Nehuen, por esa fuerza espiritual, de parar a la Gendarmería. Estamos orgullosos de tener en nuestras espaldas la responsabilidad que nos delegaron nuestras autoridades de las diferentes comunidades mapuches. Estamos orgullosos de ser parte de esta calle, así que no vamos a permitir de que la represión y la muerte nos envíe a la casa. Todo lo contrario. Seguiremos luchando y transformaremos nuestro dolor en más fuerza espiritual. A 2 años de la muerte de nuestro hermano, volvemos a repetir, el Estado Nacional, a través de la mano de Patricia Bullrich, son ellos los verdaderos asesinos. El gobierno nacional es quien niega nuestros derechos al territorio. El gobierno provincial también, y aliados con las multinacionales, provocan el destrozo de nuestros territorios. Leicamo Tempu, Peña y Pulamien, Marichi Huevo Piaín. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!